nos vamos para la calle, nos vamos para el nudo vial. Allí está llevándose a cabo esta movilización estas ollas populares que están organizando en relación a la marcha federal de las organizaciones sociales y movimientos sociales en todo el país. Mendoza también lo está llevando a cabo y allí está Sol Pérez. Así es, compañera, nos encontramos acá en el nudo vial, de la provincia de Mendoza, donde cruzan todas las calles principales para el ingreso hacia la ciudad. Estamos acá en esta marcha federal, en este marco que se está realizando a nivel ya nacional, y en este momento sabemos que el objetivo lo tienen por que tiene que ver con el pan y el trabajo. Y en este momento me encuentro con Renzo Maturano, del Movimiento Evita del CETEP. ¿Qué tal? Muy buenos días, Renzo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Sol. Muy buen día ahí. Estamos en la diaria ya. Muy buen día a todos y muy buen día a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, ¿nos podés contar más o menos cómo se está desarrollando la actividad del día de hoy? ¿Cuál es el objetivo? Bien. La verdad que estoy todavía mirando, observando todo el panorama acá, somos un montón, entre todos, la verdad que hemos tenido un montón de apoyo, adhesiones, la verdad que bueno, le tocó el día a Mendoza, ¿no? Esta marcha federal que comenzó por el lunes desde Aquiaque, desde Ushuaia, hoy ya pasa por Mendoza y se está haciendo sentir, tenemos mucho apoyo, bocinazos a favor, todavía nadie nos grita vayan a laburar y todo ese prejuicio, así que se viene desenvolviendo muy bien las jornadas. Tenemos pensado tener en un momento reuniones, comisiones compuestas por todas las organizaciones para poder profundizar el tema. Sabemos que son 5 leyes las que las hemos estado trabajando y La Mosquitera ha estado desarrollando un montón, pero hay que seguir profundizando porque no es fácil, ¿no? Interiorizarse en leyes. Y específicamente en la provincia de Mendoza, la ley de emergencia social y agraria, estamos clamando nuevamente al gobernador, en nuestra bandera constante, así que hemos tenido un freno total desde ese punto de vista. En el cambio de funcionario legislativo no hubo voluntad de seguir avanzando, así que la vamos a poner en la agenda de los movimientos populares de la provincia. ¿Nos puedes comentar qué organizaciones hay acá que están acá ya cortando media calzada? Bien, estamos en el punto neurálgico de la provincia, que es el nudo vial. Ya empezó la panfleteada, que contiene todas nuestras reivindicaciones, y hemos hecho cortes de media calzada en distintos semáforos, en alrededor 3 semáforos distintos, entregando estos panfletos. Que justamente tiene el contenido de ley de emergencia alimentaria, la ley de infraestructura social, la ley de prevención de adicciones y emergencia en adicciones y la ley de acceso a la tierra. Se están haciendo olladas populares, se está sintiendo el olor rico a la comidita. Sí, hay mucho color porque ha venido bien con mucha verdura, hay mucho color, por eso son lindos, qué hermoso que son los colores de las verduras, ya se ven en... Hay 3 ollas enormes organizadas por cada una de las organizaciones convocantes y organizadoras, que bueno, somos Barrio de Pies, CCC y CETEP. ¿Cómo va a continuar la jornada en el día de hoy? Bien, hemos convocado conferencia de prensa a las 12:30, 13 horas. Esperemos que ser visibilizados, más allá que siempre le agradecemos los medios comunitarios y es la voz donde siempre nos apoyamos. Queremos que le puede llegar a toda la sociedad, y para eso son los medios concentrados de comunicación, así que tenemos confirmado algunos medios de comunicación para poder expresarle a toda la sociedad mendocina nuestros reclamos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Renzo. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos la palabra de Renzo Maturano con respecto al reclamo que se está llevando a cabo acá en el nudo vial de la provincia de Mendoza. Bien, Sol, bueno, trayéndonos las distintas voces, como siempre, desde la calle, compañera. Ya allí después se llevará a cabo, como nos decían, esta conferencia de prensa y ya están por salir también los micros que confluirán el 1 de junio en el Congreso Nacional. Compañera, será hasta mañana, ya nos estamos despidiendo. Bueno, compañero, nosotros vamos a quedarnos acá, la mosquitera se queda acá en la calle esperando la conferencia de prensa para todos los medios y la mosquitera obviamente va a estar presente acá. Por supuesto, claro que sí. Abrazo grande, Sol. Será hasta mañana. Un abrazo, compañero.